tengo el lugar que me has dado. Yo reconozco que tan solo soy un pecador que ha sido perdonado y agradecido entregue el corazón. Un pecador que ha sido perdonado y agradecido entregue el corazón. Quiero cantar, repito, quiero cantar y que mi canción llegue hasta el cielo, que llegue al trono de mi Padre eterno, para que sepan que yo sí te quiero, que soy tu hijo que tanto te adora, que soy un loco, sé que andas diciendo, porque ahora vivo hablando de tu reino, y en cada canto yo te doy la gloria, y es que te gozo nadie me lo quita, vibra mi cuerpo y se estremece mi alma, mi corazón palpita, porque yo sé que tú me amas. Mi corazón palpita, porque yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me